días hoy, ni vacaciones ni especiales. Igual la semana que viene. Hoy programa de continuidad. Y algo más suave y normalito que el anterior programa. Para que no os quejéis tantos. Hoy menos espesura y menos cerebro en off. Así que hoy de las novedades del ruido a la modernez. Y como siempre, pues empezaremos con el grupo que acabamos el programa pasado. Y no fueron otros que los Gurs de este Vizcaya, con su nuevo LP Gerran Bizi Gara, que está muy guapo. Y eso, que empezaremos con Gurs, el novedades decadentes de hoy, con su tema Derrota. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centrocampo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Y y vamos a empezar con una de las últimas novedades de Discos Enfermos. Y son los Bassine, desde Brooklyn, de este mismo marzo, con este Yuka 82. Bien de punk. Vamos hasta Estocolmo, Suecia, con el nuevo trabajo de Vidro, Up Deep Dance, de este mismo febrero. Y nos vamos a Nueva Orleans, hasta Luisiana, con Disa Blue, que es una curiosidad de estas del moderneo de ahora, que es un grupo de hardcore de una sola persona, con su trabajo Scandalous. Like vamos ahora con un mini LP súper guapo del marzo pasado, y son Molbo desde Oslo, Noruega, y el título es impronunciable, pero está aquí, te cagas. Vamos con más cosas nuevas guapas. Chaos OK con su demo del marzo pasado. Con más cosas guapas, lo nuevo de Public Acid, de Death Struggle, de este febrero pasado. Seguimos en novedades decadentes con más cosas guapas y con nombres impronunciables. Valdaltijol con su nuevo trabajo Kuris Tustleki del marzo pasado. Let's go! Novedades decadentes. La verdad que es buena frase. Esa es la Nacho. Y vamos ya con esa sección que nunca tenemos o no tenemos, o a veces tenemos, la de no reediciones, y vamos con lo que está sonando, que es de Red Skate, de este Tennessee. Bueno, pues la reedición de toda su discografía, un rollo así como los Heroin y Born Against. Pues vamos a seguir un poquito con el post-hardcore, y después del mini vintage, pues vamos a continuar con algo nuevo, con Continuals, lo nuevo de este mismo abril, desde Washington, con gente tan vieja o más que nosotros, con miembros de Kerosene, que 454 o Mose Secret Method. We'll be right back. Vamos a seguir por Estados Unidos, pero no vamos a Houston, Texas, con lo nuevo de Chalk. Novedades decadentes. Me parece pues una tontería grande. Y llegados al ecuador del programa. Qué bien queda eso. Pues vamos ya con la sección mini vintage habitual en el Novedades Decadentes. Y hoy nos vamos hasta Lille, Francia, con Greg Floyd, o Guerra Fría. Y pues eso, grupo francés de los años 80, post-punk, Cold War. Y con este temazo de Man Berlin, del 81. Le miroir Venga, vamos con más y nos vamos hasta Nueva York con algo que ya pusimos el adelanto y es el nuevo trabajo de King Gordon, la bajista de Sonic Youth, con su nuevo trabajo de Collective. Wish I knew what. Picking up potatoes, $20 each. Picking up potatoes. LA, LA is. I a seguir con más cositas. Nos vamos a Italia, un poquito de oscuridad, con Date at Midnight y Another Grace del marzo pasado. A Eslovaquia, hasta Bratislava, y esto es lo nuevo de Berlin Mason, Pur Bashesi. Sveta, ki si poznal, skončil pred pol hodinou a nevyzerá, že je pre nás. Keby si prišiel zajtra, nič by si si nevšimol, ale ty, ty si prišiel teraz. Sveta, ki si poznal, skončil pred pol hodinou a nevyzerá, že je pre nás. Zajtra nič by si si nevšimol, ale ty, ty si prišiel teraz. Aha, mama, som v telke, v prosím ťa, neprestrihuj dráty. Nestáva sa každý deň, že môžeš byť svedkom toho, čo budem ľutovať navždy. Aha, mama, som v telke, prosím ťa, neprestrihuj dráty. Nestáva sa každý deň, že môžeš byť svedkom toho, čo budem ľutovať navždy. Tak už ma nemiluješ, tak už ma nemiluješ. Alemania. Nos vamos hasta Berlín con Die Analast y Rat Race de este marzo. Bueno, del marzo pasado. We'll be right back. disparen. No vamos a disparar. Lo que queremos es reinsertarte. Verás, hijo, solo eres producto de una clase económicamente alienada y te revelas porque te sientes impotente y despreciado. ¡Has sido abandonado por una estructura de poder aburguesada! ¡Exacto! ¡Robé un coche! ¡Soy un ladrón! Bueno, hijo, si lo piensas, la propiedad en sí ya es un robo. Deja que te explique cómo el excedente de mano de obra está siendo explotado en el mercado. Verás, cuando los medios de producción exigen una mano de obra... Hemos cambiado algo la programación. Poder... Novedades decadentes. Y vamos a ir acabando. Sí, sí, hoy vamos a acabar prontito. Y vamos a ir acabando con un nombre de grupo impronunciable, pero son de Ucrania. Kaspanka Hometsais. Y su nuevo trabajo de este marzo pasado. Despedimos el Novedades Decadentes de hoy, como lo hemos empezado, con un disco nuevo de Discos Enfermos. Y desde Euskadi a hoy, con su Niebla Total, su mini LP de febrero. Y esto ha sido el Novedades Decadentes de hoy. Un besazo y hasta el siguiente. Qué lurito es quema. Qué bonito es el quema. Qué lurito es David de oído. Qué bonito David en de bolsillo. Qué lori. Este camino vaya a rear, penales ya ha ido. Este camino vaya a llorar, penales en el camino. La gente buena que es en la videra, la gente mala no quiero ver. llorando por las arenas, mi niño, le dije, papá. ¿Está chillido o no? Vale. ¿Está chillido? No me lo digas. Coto. Pero si te tengo que remetelo, tengo que cogerme. Papá, te lo tiras hasta aquí. Coto, vale. ¿Vale? ¿Otra vez? Qué lorito el camino. Qué bonito es el camino. ¿Qué lorito? Ah, lorito. ¿Qué lorito? ¿Qué lorito? ¿Lleva un loro a Rocío? ¿Qué lorito es el camino? Qué bonito es el camino. ¿Qué lorito es Pinares? Qué bonito es Pinares. Huele a limones. Huele a limones. Este es justo que lleno yo y este parito, banano. Este es justo, te llevo yo, qué bonito es el pantano. Llora, niña mía. Llora, niña mía. La vida de Oído está en mote. La vida de Rocío está en mote. La vida de Oído está en mote. Está en el monte. Toda la gente bajo lo verá. Toda la gente están llorando de verla. Uno ve en pena y otro en alegría. Otro está en la de vena y otro en la ferretería. Y la vida de Oído está allí. Y la vida de Rocío está allí. No hay nadie a verla. ¿Quién va a ver? ¿Qué contigo allí? No hay nadie a verla. Nadie. ¿Contigo quién va a ver? No hay nadie a verla. ¿Quién va a ver allí contigo? No hay nadie a vera. No hay nadie a vera. No hay nadie a vera. No hay nadie a vera. Yo me voy a ver a ella. Yo me voy a ver a ella. ¿Y carno boilla? Entrando gitano en morilla. Tiro ella, punto. Tira el capote. Y venga a Monteño para arriba. Tira a Monteño para arriba. ¡Ole, ole! ¡Coya!